vez con esta historia. Apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Quizá mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza.